El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo están? Acabo de tener una charla, como son casi de dos horas, ahí en aquí en Regina, en el centro. Muy buena asistencia, la verdad, Regina 66. Muy, muy buena asistencia, bastantes cuadros ahí. Una reunión buena. Un joven que vino a comprar un libro, ya se lo encontré y lo vi ahí en la charla y luego me pidió la palabra ya al final, ya no se la di. Me iba a despedir de él, no quisiera que se malinterpretara, man. Entonces, ya no me despedí, ya no lo vi. Y ya encontré el libro que andaba él buscando, el de Confieso que he vivido de Neruda. De hecho, vino a la casa y me entró la locura de poner en orden una barbaridad ahí de libros que tenía. Y todavía me duele la espalda de ayer la friega de poner eso en forma. Falta un minutito para que empiece a platicar. Entonces les cuento rápido. Ahí llegó un provocador. La verdad que sí era un provocador. A reventar y casi logra que yo caí en la provocación y casi logra ahí. Pues ya, voy a tener, soy redundante, que realizar un manejo más preparado para todas esas cosas, que siempre hay, además siempre se van dando, pero era evidente. En fin, un minutito, ya las 10 de la noche, con los que están, tenemos una asistencia bajita todavía. Porque entre que hemos estado dando el vínculo ya cercano o pasada las 10 a veces, y entre muchas cosas, pues ahí va aumentando la asistencia en el camino. Pero empecemos en punto, como debe ser, en respeto a los que se conectaron a tiempo. Hoy es una fecha importante porque es la TweetCam previa a la convocatoria a la desobediencia civil del 1 de septiembre. Ya no habrá otra. Mañana nos vamos a reunir la dirección de Ánimo para ver algunos asuntos al respecto, preparar bien la reunión del 20 ahí en Dr. Balmis 202. Están invitados todos los que quieran participar, pero hay requisitos. Leer el llamamiento que sacamos hace 2 años, vamos a cumplir, de ese llamamiento, Rosendo Marín, Balfre Vargas y un servidor, en el Zócalo de la Ciudad de México. Es un documento que publicamos a una plana en La Jornada, nos costó una lana. Todavía tenemos algo del ahorro ahí de diputados. El libro de Desobediencia Civil de Henry David Thoreau y el libro de Sibe Pérez, el ensayo Sibe Pérez sobre la desobediencia civil, porque la última reunión que hubo era muy disímbolo la percepción de la gente. Nosotros mismos yo creo que hemos contribuido a la confusión, porque al igual que López Obrador, hemos usado con mucha laxitud el término de desobediencia civil, y yo creo que tenemos que ser precisos en ello. Hoy hacía un tipo una crítica acertada en parte, porque decía que estaba de irónico y decía que era una paradoja que la desobediencia nuestra no era ni ilegal ni pública, porque como estamos llamando a no salir de casa, a quedarse parado todo el 1 de septiembre, aunque se puede salir, o sea, el asunto es no consumir, no usar transporte, no consumir nada, no comprar nada, el primero. Solo un día. ¿Eso cambiará las cosas? No. Es un paso, sí es importante que la gente vaya midiendo su fuerza y la utilice. Pero la desobediencia civil, como lo define en ese libro Sibe Pérez, que toma una definición de otro académico que ahora no recuerdo el nombre, es pública, primero es ilegal, está desobedeciendo la ley. Es pública, es no violenta y consciente. Tienen que darse esas 4 condiciones, porque hay quien estamos convocando a no pagar la luz como un acto de rebeldía, más bien. Y hay quien me dice, nosotros estamos en desobediencia hace 5 años. No, pues si no es consciente, es por la necesidad, que no pagas, y en realidad porque no te alcanza, pero si el recibo lo puedas pagar, lo pagabas, pues entonces no es una desobediencia civil. ni siquiera es un acto de rebeldía, sino es un acto de que no puedes pagar y por eso no la pagas, ¿no? Y apenas tienes y la pagas, ¿no? Tiene que ser pública, ilegal, pública, no violenta y consciente. Esos cuatro requisitos me parece que son importantes y está encaminada, que su complemento no es solo que sean esas cuatro cosas, sino más con qué objetivo, a frustrar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno. Nosotros vamos más todavía y queremos no solo esas tres cosas, sino obligar a renunciar a ese gobierno, en el caso concreto al gobierno de Peña Nieto. Entonces es una cosa mucho más compleja. Faltar un día no es ilegal, ¿no? Efectivamente ahí estaríamos, pero estamos preparando el acto de cuatro días o más, que ya es ilegal, ya inclusive formalmente genera las condiciones para que te rescindan el contrato. Eso es un acto de desobediencia, es una ilegalidad y es un acto de fuerza y de demostrar el rechazo al gobierno. Se cae cuatro o cinco días, no lo aguanta. No lo aguanta Peña Nieto y no lo aguantan los empresarios tampoco. O sea, ellos si les faltas tantos días, permítame un segundo. Te besarían los pies para que regreses a trabajar. Te besarían los pies para que regreses a trabajar, por supuesto, porque sin los trabajadores no hay riqueza, no hay nada. Los que generan la riqueza son los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces es un acto muy fuerte, ¿no? Ahí está Martín Olasco, que hoy es su cumpleaños, ni le hablé, man, no la friego, pero de corazón, un abrazote, Martín, ahí te debemos a ti, a Nakamura también le debemos la celebración, pero hoy es el tuyo, hoy es tu cumpleaños, un abrazote, que le estés pasando muy bien, ya sabes que se te quiere, y mucho. Entonces, vuelvo al tema. La verdad es que lo que queremos es generar las condiciones para que la gente tome ya esa decisión, ¿no? No de un día. Un día sería fortísimo, sería un golpazo bárbaro al gobierno, una cosa de esa naturaleza. Pero cuatro o cinco lo hace caer. Y miren, se van acumulando agravios. Hoy veía en la red, yo ya me manejo ahí con reservas, sobre determinada información, me dicen que no hay información de que Peña Nieto se ha titulado, y yo dije, a ver, ¿de dónde salió? Es el IFAI el que determina, ya están las noticias manejadas por Carmen Aristegui, de que no hay elementos sobre que haya cursado una formación universitaria. Alguien todavía por ahí ponía, no sé si sea de sus defensores o simplemente sea bobo, decía, pues es lo mismo. No es lo mismo. Tú presentas, dices en un trabajo que eres determinada cosa y luego se descubre que no, y te corren. O sea, no toleran una cosa de esa naturaleza. Pero además en este hay un engaño mayor, porque buscó ser presidente de la República, fue un proceso electoral, se presentó como algo que no era. Ya no digo de las demás cosas que ha mentido y que pueden decir que se malinterpretó la campaña, que no, aquí él está diciendo que es licenciado y maestro en Derecho y resulta que no. Que no hay antecedentes académicos que fundamenten que tuvo esos grados y esas calificaciones. Pues es muy grave. Eso en cualquier país del mundo, eso es, si no importa que la Panamericana, donde supuestamente hizo la maestría, sea el Opus Dei, el problema es que no lo hizo. El problema es que no obtuvo el grado que dice que tiene. Es mucho más grave que eso, ¿no? No es que sea reaccionar de la escuela donde fue. No, a ver, fíjense otra vez la desviación. No estudió. Y puede no haber estudiado, no pasa nada. No es requisito para ser presidente de la República tener un título de nada, ni una maestría, ni un doctorado, ni nada. No es requisito. No, el problema es que mintió de manera dolosa para engañar a la gente y hacerse pasar por alguien que no es. Pues es como si llega un médico y te hace una consulta y te cobra y todo, y luego resulta que no es médico. Bueno, pues ese es un acto gravísimo. Y estamos hablando de tu salud, estamos hablando del país, estamos hablando de las decisiones que afectan a un pueblo, estamos hablando de una de las naciones más importantes del mundo y que el que se dice presidente engañó en todos los sentidos, incluido el que no tenía título, a un cuate que fue secretario de Educación Pública con Peña Nieto, con Zedillo. Es que con Peña Nieto estuvo también en la CEP, ahora con Choifet, pero no como secretario, Alzati. Falsati le pusieron, porque se hacía pasar por doctor y resulta que no era doctor y perdió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública por eso. Y ahora estaba medio borracho en un evento ahí que hubo de crítica a Peña Nieto con un poema y se puso tonto y suspendió el evento y también le costó el cargo. ¿Cómo va a ser que alguien que es presidente de la República, de un desgobierno cuestionado en su legitimidad, no tenga títulos y no pase nada? No, eso debe costarle el cargo. Ese solo hecho. Pero además ha traicionado a la patria, ha entregado el recurso natural más importante que tenemos, pero además está mintiendo todo el tiempo, pero además está empobreciendo a la gente y además está tolerando y promoviendo y siendo parte de actos de corrupción, de simulación, de represión, de encarcelamiento, de persecución, de desaparición. Simplemente el número de muertes es mayor a la que hubo con Calderón a estas alturas. Entonces, son todos los elementos fundamentales para exigir la renuncia de este tipo, que dijo que había estudiado y no estudió nada, que dijo que iba a hacer una serie de cosas que no ha cumplido ni una. No, es un fracaso absoluto, a tal grado que, por ahí andaba la cifra, 60% de la población reprueba la gestión de Peña Nieto y todavía no llega ni a su segundo año de gobierno. Entonces, es evidente que tenemos que hacer lo necesario para correrlo. Y es evidente que la gente tiene que hacer un cambio de percepción de las cosas, de cómo está reflexionando, porque da por sentado que no se puede. Cuando es perfectamente posible, ¿por qué no? O sea, acabo de estar en la charla aquí en Regina 66 con gente de buena fe, de interés. Y entonces, por ejemplo, un compañero decía, yo decía, no vean televisión, fíjense, ya no estoy hablando de que renuncie Peña Nieto, de que generemos una desobediencia, de que generemos una rebelión, de que hagamos una revolución no violenta. No, solamente digo, no veas televisión. Y lo pongo más fácil todavía, como hay gente que dice que es su único entretenimiento, le digo, bueno, no veas Televisa. Está bien, ve televisión, pero no veas Televisa. Solo, ya lo he dicho aquí hasta el hartazgo, ¿no? Solo con 30 días que el pueblo no vea Televisa, quiebra Televisa, porque Televisa vive de los anunciantes y nadie va a pagar un anuncio si no ve en Televisa la gente. Y él con honestidad toma la palabra y dice, bueno, es que yo sí veo Televisa para analizar y ver qué está planteando el enemigo. O sea, analizar qué. Analizar la Rosa de Guadalupe o analizar a López Dóriga y sus mentiras y manipulaciones. O sea, no tienes nada que analizar. Es evidente que es un instrumento de dominación del sistema. Es evidente que tienes que cerrarle, no verlo. Bueno, hasta eso le cuesta trabajo a la gente. Fíjense, Ramsés Rabadán, por ejemplo, veía Televisa mucho. Véanlo al pobre, cómo está. Le secaron el cerebro. Lo hicieron pedazos al pobre, que no es ningún muchacho, ya es un tipo bastante peludo, pero le secaron el cerebro a tal grado que usa la foto de un muchacho para hacerse pasar por alguien que no es. Ni siquiera sé si es hombre, ¿no? O sea, por ver televisión, lo tenían de niño, lo sentaban y lo ponían a ver horas y horas y horas de televisión porque su mamá no sabía qué hacer con él. No, o sea, pobre, un niño no querido. Y entonces la mamá, pues para no hacerse cargo, lo pone a ver televisión. Véanlo el pobre, ni siquiera. Y el otro, este viejito, peor, a ese lo pusieron a ver televisión apenas surgió la televisión en los 50, ¿no? Porque ya para entonces tenía como 80 años, ya tiene como 150 el Shah. Entonces, vean los daños que hace la televisión. Uno desde niñito, el Ramsés, y el otro, el Shah, desde mayor, y véanlos. Yo ni siquiera quiero ver sus mensajes porque ya, o sea, son de flojera. Pero vean ese ejemplo monumental del daño que la televisión hace. Entonces, no prueben la televisión, hombre. O sea, yo les digo que es como un alcohólico que dice, voy a ver, tomar el alcohol para ver qué efectos tiene. Y a ver, yo les voy a decir cómo no les haga tanto daño. No, hombre, o sea, es una tomada de pelo. Hay que asumir que sí es una droga fuerte la televisión, que te engancha, que no es fácil cortar el cordón, porque además la gente llega casi, lo primero que hace es poner la televisión, ni siquiera la está viendo en la mañana y prende la televisión para tener ahí un ruido de acompañamiento, no se da cuenta de cómo está metido en la vida cotidiana de la población de manera bárbara, y con quitarle al canal te quitas de un instrumento de control verdaderamente fuerte. Entonces, es una medida tan sencilla, no estás exponiéndote, no tienes ninguna represalia, no hay ningún daño, no hay ninguna cosa, y a pesar de eso, la gente le cuesta trabajo dejar de ver televisión. Y entonces empiezan además los lugares comunes, no Coca-Cola, no consumir, o sea, se confunde boicot con desobediencia, se confunde resistencia, rebeldía con desobediencia. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es realizar claridad sobre lo que es la desobediencia y empujarla. Y reitero, el primero, yo creo que va a haber una respuesta importante en la gente, no la que queremos, no la que necesitamos, no con la fuerza suficiente, pero sí está claro, veo en las redes de entrada ya mucho más propaganda para lo del primero de septiembre. Hay gente, ahorita me regalaron un volantito, hay gente que está haciendo volantitos para en la calle que es tan importante convocar a que la gente no vaya a trabajar, no vaya de compras, no vaya a televisión, pare todo. Yo creo que veo, siento, percibo que hay una irritación grande, que hay gente respondiendo, que hay gente que está buscando retomar esta forma de lucha, que es una forma de lucha no violenta, y ya la fecha es el próximo lunes. He visto, no le he dado seguimiento con puntualidad, que al parecer Peña Nieto no va a estar el 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, que es donde será la sesión de instalación formal del Congreso, Senado y Cámara de Diputados juntos. Y ahí estuvo el primer año y creo que no hay condiciones para que vaya este año, va a haber un broncón. Y entonces ya está queriendo, igual que Calderón, no ir y mandar su informe por escrito y luego acá en Palacio reunirse con sus aplaudidores, con su claque. Sin acento, con su claque, para que le celebren todas las mentiras y las necedades que diga, y los medios reproduciendo todas las falsedades, ¿no?, para seguir apuntalando este régimen verdaderamente terrible que tenemos encima. Entonces, sí es muy importante promover esa medida y promover con el ejemplo, ¿no? Yo les agradezco a todos los que están convocando a la desobediencia. Reitero que espero una respuesta importante. Como la mediremos, ya se verá. Si es súper fuerte, se verá. Si no, pues seguirá avanzando como la humedad, aparentemente no es tan fuerte, y cuando sale, agárrense, ¿no? Estoy, por un lado, irritado, porque cómo se están acumulando agravios, ¿no? Lo de Cholula, por ejemplo, ese canalla de Moreno Valle, subnormal de Moreno Valle, están todavía pendientes, impune del asesinato del niño Tehuatlé Tamayo, y el hombre que perdió el habla y el hombre que perdió un ojo, por la represión que se dio ahí en Puebla, y ya está. Otra vez pensando en sus negocios de prepotente, de irresponsable, como es atrabiliario, quieren hacer una Disneylandia en Cholula, en los terrenos de la pirámide de la gente que vive en torno a, o sea, y además expropiando y pagando a 3 centavos, o sea, verdaderamente infame. El INAH sostiene no haber dado autorización, pero hay que ver, porque yo, el caso que tengo aquí a un lado de mi casa en la Plaza Santo Domingo, he estado denunciando desde el lunes en la noche un edificio del siglo XVIII, la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, es una de las más bellas de la ciudad y de las que mejor se conservan, prácticamente mantiene la SEP, que es un edificio del siglo XVIII, el edificio enfrente que también lo es, la casa que está a un lado que está lleno de locales y todo fregado, pero es un edificio también del siglo XVIII, una contraesquina que es un Super 7 y que es una construcción antigua de todos modos también del siglo XVIII, lo que era el Colegio de Medicina de la Santa Inquisición también de la misma época, la iglesia de Santo Domingo, y luego como rompieron el convento, hay una parte ahí que contiene una capilla, un edificio que no es antiguo, otro edificio mucho más nuevo, unos arcos que se inventaron ahí para tapar el hueco que había en las Olimpiadas del 68 y una placita de Leandro Valle que es hechiza porque en realidad es lo que partió el convento a la mitad. Pero les hago todo este recuento porque es, en términos generales, una de las plazas que está casi completa, que se preserva en una parte muy importante. Bueno, pues están construyendo un edificio que va a ser mínimo de 2 pisos, pero pinta para más. Arriba del edificio del siglo XVIII es una aberración, es ilegal, es absurdo, hay una corrupción grande, ahí alguien se está beneficiando de eso. He recibido información extraoficial de que el INAH dio la autorización, pues la tienen que echar atrás porque es absolutamente ilegal. Pero así como eso, se van acumulando agravios, agravios, ¿no? Y vas desde las cosas sencillas como el pago de cuotas voluntarias. Yo digo hoy en la charla, se roban ese dinero. Y entonces un compañero interviene de buena fe y dice, bueno, y en algunos no se lo roban, y es que no hay para la luz, y no hay para el agua, y no hay para el conserje, y no hay para... Pues lo tiene que poner la Secretaría de Educación Pública. Entras a la escuela, lo vemos aquí en el DF, lo he dicho hasta el cansancio también, y hay un letrerón del tamaño del mundo que dice la educación es pública, la hay que gratuita y no tienes por qué pagar ninguna cuota. Y acto seguido no solo la pagas, sino empiezas a echar la ideología y a justificar un acto absolutamente inmoral, ilegal, absurdo. Bueno, si ni siquiera eso le plantas cara, pues ¿cómo le plantas cara a lo más fuerte que es todo el saqueo, el atropello, el daño que están haciendo al país? Bueno, ya me iba a parar y ya me trae finto acá el foquito. Con las cosas más fuertes, parece contradicción, pues una paradoja en realidad, pero con toda esta confusión, dispersión, desarticulación, disímiles niveles de conciencia, de claridad, a pesar de todo eso, el resultado se va a dar. Claro, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser tenaces. Ya Andrés Manuel dijo que tiene que renunciar Peña Nieto. Qué bueno, pues ahora pongámonos de acuerdo a cómo lo hacemos renunciar, ¿no? No se va a caer con una declaración ni con un deseo de nosotros. Tiene que haber una serie de actos que lo obliguen a ese sentido. Porque, miren, se ha estado desvirtuando la crítica que yo hice por algún sector minoritario, por cierto. Pero no es un problema si es minoritario o mayoritario. Bueno, es más, olvídense que dije minoritario, porque pareciera una descalificación. Un sector, no importa su tamaño, hay argumentos que están desvirtuando lo que yo estoy diciendo. Porque cuando yo digo la consulta no va, yo no estoy descalificando a los que andan recabando firmas, ni el esfuerzo enorme que están haciendo, ni el compromiso, ni el sacrificio grande que están haciendo. Hoy que fuimos a poner los nombres de los traidores a la patria ahí en la calle Madero, pues ahí está un grupo de jóvenes pidiendo firmas para la consulta sobre de parte Morena. El PRD está haciendo lo suyo y el PRI y el PAN ya se pitorrearon del tema con sus supuestas consultas. El PRI de bajar en 100 el número plurinominal está de demagogo. Si quisiera realmente ahorrar algo en el Congreso, bajaba a la mitad los sueldos y el gasto del Congreso. Y tiene con que el PRI y el PRD vota a favor y votan el PT y varios a favor y se disminuye a la mitad el gasto del Congreso, empezando por los sueldos de los legisladores, y entonces haces un ahorro realmente importante, no quitando a 100 plurinominales, que hay gente que se hace bolas, que no los elige nadie, los elige el pueblo. Cuando votas por un partido, estás votando por la lista de plurinominales, que como si los uninominales no estuvieran traicionando al pueblo. El problema es que los diputados no están representando al pueblo, punto. Ese es el problema, esa es la tragedia de los senadores, que los representantes populares no están siendo representantes populares y que, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es barrer con toda esa estructura para que lleguen hombres y mujeres comprometidos con el pueblo y que haya revocación del mandato y que haya rendición de cuentas y que haya una serie de mecanismos de participación popular que eviten que sigan haciendo la burla y los atropellos que vienen realizando hasta este momento. Entonces, pero no solo los legisladores, sino, por ejemplo, de los diputados locales, ¿quién dice algo? Los medios nacionales ni los tocan, ni los locales tampoco. Y es una cueva de ladrones, salvo honrosas excepciones, prácticamente no hay legislador local. Hay excepciones, ciertamente, pero prácticamente no hay diputado o diputada local que se le plante al gobernador. Están totalmente de tapetes de los gobernadores en turno, aprobando todo lo que los gobernadores plantean, incluido las cuentas de cada año del gobierno, que son impasables, ¿no? Y les dan dinero, o los presionan, o los chantajean, un poco de todo, y los hacen pedazos. Ahí está Ferdice Conque, es un canalla, es un tipejo. Pareciera que no tiene relación, estoy hablando de los congresos locales, pero es un buen ejemplo, porque el tipo se le planta a Peña y a Videgaray y a toda esta bola de canallas, y lo revientan porque no tiene autoridad moral, porque no tiene la consistencia, porque no tiene manera de sostenerse, porque tiene porque es un tipo venal, porque es un tipo débil moral y políticamente, y entonces está imposibilitado de hacer una labor de oposición, aunque quisiera, revienta el hilo por lo más delgado, como se dice coloquialmente. Pues eso le pasa a muchos legisladores locales y federales, por supuesto, ¿no? Que aunque tengan claridad de que deberían alzar la voz, se mantienen calladitos porque traen una cola larguísima que los hace pedazos. Por eso es que Andrés Manuel, Monreal, la gente de esa naturaleza, pues no nos pueden callar, porque no tenemos cola que nos pisen. O sea, inventan, a Monreal le han inventado cosas, le inventaron cuando era senador, se acuerdan, cosas de vínculos con el narco, de él y su hermano, y no pudieron, se fue para atrás todo. Luego la supuesta grupo que los iba a matar a los dos fue una cosa muy, muy desagradable, muy grave, y han demostrado, es un hombre valiente, Monreal es un hombre echado para adelante, es un hombre preparado. Y ahí está, así en su tarea, en la cámara. Puedes hacer eso solo, si no tienes cola que te pisen. Si tienes cola que te pisen, pues te hacen pedazos. Pero el pueblo en general, pues qué cola que le pisen, hombre. Pues el pueblo anda todo fregado, anda con muchas dificultades. O sea, el pueblo es el que tiene que levantarse. No se van a dar los acuerdos arriba. Ojalá que los sindicatos convocaran. Me dicen que la UNT... con Hernández Juárez anduvo firmando ahí no sé qué cosas con el gobierno recientemente. Dices, hombre, ¿no? Las organizaciones campesinas hacen una movilización importantísima y el primer acto que tienen es irse a reunir con Osorio Chong. No es que yo esté en contra del diálogo. Yo en la Cámara como legislador dialogaba con gente del PRI, con gente del PAN, con los coordinadores de las fracciones de ambos partidos, con el presidente de la Cámara en turno. No, el tema no es ese, ¿no? No es un problema de sectarismo, de necedad, de cerrazón. Se construye política, por supuesto, a través del diálogo. Pero no tienes nada que hablar con el actual gobierno de Peña. Lo que tienes es que correrlo. No es un problema de razón, no es un problema de objetividad, no es un problema de argumentos. Es un problema que han decidido ser lacayos de los intereses de Estados Unidos y de un grupo de poderosos económicamente en México, y les importa un demonio todo y pasan por encima de la gente. Entonces, ¿qué hablas con ellos? Pues yo con cualquier gente de los que estuvieron conmigo en la Cámara del PRI que me encuentro, les digo, pues eso de Pemex es gravísimo, es suicida, esto es una torpeza, es una irresponsabilidad mayúscula, es liquidar la independencia de la economía nacional. Pues nadie, o sea, todo el mundo acepta, reconoce, porque no hay manera de defender lo que están impulsando. Pues, ¿qué hablas con ellos? Pues, vas a convencer a Videgaray que es un error y que es gravísimo y que le den marcha atrás, van a hacer la consulta. Pues claro que no, hombre. O sea, ya con el PRI, con su consulta de pluris, y con el PAN, con lo del salario mínimo, pues la Corte, que es una pandilla de canallas y que acaba de validar los impuestos que aprobaron en contra del pueblo el año pasado, está claro lo que van a hacer, no va a haber consulta de nada. El PAN hábilmente se escuda en que no aprobó los impuestos y no los aprobó porque él quería aumentar el IVA de 16 a 21, ¿no? Y como los impuestos que se aumentaron le pega a sectores empresariales y medios, entonces el PAN se zafó. De un sector torpemente el PRD lo válido, son verdaderamente necios, cretinos. Y eso pues, te ha generado la confusión. El PAN en realidad está de acuerdo en el aumento de impuestos, está de acuerdo, entregó el petróleo, hizo la traición mayor, liquidó los derechos laborales junto con el PRI. En todo está de acuerdo. El aumento de impuestos incluido, pero hoy aparece el PAN como que se opuso porque no los votó a favor, porque quería más impuestos y no esos. Y para el pueblo en general, que es el que paga siempre el consumo, que es el del IVA, y ahí le pega al pueblo. Pueblo, los otros lo deducen en el camino y se lo cargan al pueblo y el pueblo lo paga. Entonces, esa es la verdadera posición del PAN, pero está con un descrédito de todo mundo, Acción Nacional, con un deterioro tan grande, con una desfonde tan serio, que está muy difícil su situación. El problema es que la izquierda está dividida, que aunque quisiera ir unida, Morena no puede ir aliado porque es su primer participación electoral. Y entonces, pues va a estar complicado, además de que lo electoral no está siendo la salida. Yo insisto, reitero, no estoy proponiendo renunciar a la vía electoral, pero es evidente que ahí no vamos a ningún lado. O sea, yo digo, nosotros llegamos al Congreso otra vez, ¿eso va a cambiar las cosas? No. O sea, como para la transformación, no. No, si el pueblo no se rebela, si no se levanta, si no impulsamos la desobediencia civil, ahí podemos tener una tribuna privilegiada, podemos insistir, podemos potenciar, podemos articular, podemos darle cobijo a movimientos, podemos poner el fuero al servicio de la gente, todo eso lo podemos hacer, pero si la gente no se levanta, pues eso no sirve de mayor cosa. Porque además podríamos parar, como hicimos en el 2009 un grupo de diputados, no lo hice yo solo, ni me adorno ni lo planteo, pero fui parte de un grupo que logramos, por ejemplo, parar la reforma laboral. Varias veces intentaron hacerlo, pero ahora prácticamente ya sacaron todas las reformas. O sea, estar en la legislatura que viene valdría la pena para traer jodidísimo a Peña Nieto. Esto, si eres legislador y se descubre que el tipo no tiene estudios y le haces un bronco, no, ni un daño en serio, y haces todo para que el tipo renuncie. Es gravísimo. Para esas cosas, por supuesto que sirve, pero tiene que estar, sin duda, en este proceso articulado al movimiento popular. Si antes se da el quiebre, genial. Genial, porque entonces se convoca elecciones extraordinarias, se convoca un congreso constituyente, se dan condiciones de un proceso de revolución no violenta, de un proceso de rebelión que impulsaría la transformación del país. ¿Qué es lo que necesitamos, hombre? Yo creo que les conté la semana pasada, sí se los conté, pero ni modo, pues se los vuelvo a contar, porque de veras es muy fuerte el ejemplo. Les dije que había leído un libro de Porfirio Díaz, una biografía de un Bills, creo que es norteamericano, es un sajón anglosajón, y es muy buena biografía, es un repaso de la historia de México en el siglo XIX, bastante bien hecho. Y al final está el planteamiento, ya está cayendo aquí una provocación, dice que me levante yo, o cobarde. Si de algo no me pueden acusar es de cobarde, pero vuelvo al tema. Porfirio Díaz está toda su biografía, pues cruzada por la historia de México del siglo XIX, y él fue dictado 35 años, y se veía inamovible. Es más, la gente apostaba, los sectores políticos, el sector del pueblo, inclusive, a que la vicepresidencia en la última reelección de Porfirio Díaz, que ya era un hombre muy mayor, más de 70 años, y en 1910, imagínense, apostaba a que el vicepresidente fuera alguien que pudiera relevarlo, porque era claro que se iba a morir en la presidencia, todo indicaba. Entonces, pues hay un jaleo, que si Bernardo Reyes, que si el otro, que era el de Limantur, al final él escoge el peor, que era un tipo de Sonora. Ahorita les digo el nombre, se me acaba de olvidar, no importa. El tema es que se viene la revolución porque hace fraude, pasa otra vez por encima de la voluntad popular, hace escarnio de todo. Aplasta la revolución, al parecer la revolución va a fracasar. Madero está a punto de viajar por Nueva Orleans a Europa porque ve que todo está liquidado, y luego ve que no, que retoma la fuerza y hay levantamientos prácticamente en toda la geografía nacional. Y luego pierde la batalla esta de de lo que hoy es Ciudad Juárez, Paso del Norte, y ahí para atrás se va a Porfirio Díaz, se hace la negociación, se hace un gobierno de tránsito, se acuerda la renuncia de Díaz, y Díaz todavía se resiste, pero ya la presión es enorme, ya es evidente que va a caer. Y hay, además de los levantamientos armados, manifestaciones populares muy importantes. Ramón Corral, exacto. Genocida los yaquis, exacto. Sí, fíjate, quiero decir Corral, porque me acordé de Javier, que no tienen que ver, Javier es de Chihuahua y Corral es de Sonora, pero claro, Ramón Corral, que era un tipo además gris y mediocre y represor y miserable, efectivamente. Y al final, fíjense cómo hoy están súper metidos los troles, yo creo que le está haciendo daño lo de la convocatoria del primero. Entonces les decía yo, se da una manifestación aquí en el Zócalo masiva, muy fuerte, y por ahí estaba la casa de Porfirio Díaz, están presionando y exigiendo la renuncia, y es un tipejo, ¿no? Un tipo represor terrible. Tuvo una etapa buena antes de llegar al gobierno y luego pierde principios y todo. Y el pueblo está manifestándose y desde las azoteas de los edificios les tiran a matar. Y hay 200 muertos. Cuando tú haces una cosa de esa naturaleza, pues todo el mundo sale corriendo. Sale la gente despavorida tratando de salvarse. Y entonces hay no solo los muertos por los tiros, sino quien se cae acá en atropellados, pues es una locura, o sea, es una cosa muy complicada. Pues el pueblo no se mueve. Cae la lluvia de balas y el pueblo no se mueve. Hay 200 muertos y el pueblo no se mueve. Sigue ahí exigiendo la renuncia de Porfirio Díaz. Yo les pongo ese ejemplo porque es una muestra muy clara de cómo el pueblo en pie de lucha no lo mueve nada, ¿no? Es una fuerza indestructible. Por supuesto que se logró la renuncia de Porfirio Díaz, pero ese ejemplo del pueblo ahí aguantando literalmente a pie firme las balas, ya no digo la represión, ya no digo golpes, no, están ametrallándolos ahí, hay 200 muertos en esa noche. Es una demostración de que en el momento que se da el quiebre y el pueblo dice ya, se acabó, se acabó. Eso no tiene marcha atrás. El poder del pueblo es el poder. ¿Qué poderes fácticos? Ni qué. Ese es el poder. El de la gente en pie de lucha, el de la gente rebelada. Yo no estoy planteando, no estoy proponiendo que la gente haga actos de heroicidad, ni de que sea mártir de nadie. Nosotros queremos vivir, amamos la vida. Parar todo. No estás arriesgando físicamente. No estás exponiendo la vida, no estás haciendo un acto que te implique realmente una represalia mayúscula, pues ni modo que el ejército te vaya a sacar millones de personas de su casa para llevarlos a trabajar a huevo, pues eso no se puede, va a llevarte a la escuela para... No van a los del aeropuerto, no se presentan el 50, el 60, el 70%, pues no camina el aeropuerto, pues no hay manera. No necesitas tomarlo, no necesitas hacer un cerco en torno al aeropuerto, no necesitas hacer nada, pues no vas y no funciona, punto, se acabó el tema. No funcionan las cámaras, no funcionan las carreteras, no funciona nada, las fábricas, no funciona nada, absolutamente nada. Entonces, la verdad es que es una forma que yo estoy cada vez más convencido, confieso, todo este trayecto, pues, dudas, revisas, maduras, valoras, y saber, pues, no me estaré equivocando, realmente será, hay gente que dice, pero acaban de decir otra vez en la reunión, gente buena fe, no, el pueblo no está preparado para la desobediencia civil, el nivel de cultura, el nivel de aprendizaje, pues, la gente aprende en la lucha también. A veces, con mayor intensidad y con mayor velocidad que en la escuela. Bueno, vean una bola de luego analfabetas funcionales que hay, como decía Saramago, no vuelven a leer un libro, no vuelven a analizar, no están pensando, se convierten en analfabetas funcionales aunque hayan tenido una formación académica. Entonces, eso no te da la garantía, es la conciencia, la claridad, Y nosotros necesitamos dar un cambio en la mentalidad. Esa es la verdadera revolución, un cambio en la mentalidad que te planteo. Pues, ¿por qué no vas a poder hacer que Peña Nieto renuncie si es un tipo que mintió, que ni siquiera estudió, que está rematando el patrimonio nacional, que viola la ley, que persigue, que reprime, que está una multa pedorra para el Grupo México por contaminar el río Sonora y el daño que le está haciendo a la salud de la gente de toda esa zona? O sea, una multa pedorra. ¿Cómo va a ser? Es un Disneylandia en las faldas de la pirámide de Cholula, burlándose de nuestra identidad, de nuestro origen, de nuestra raíz, de la gente, despojándolos de sus terrenos bajo la máscara de expropiación, dándoles 3 pesos por su tierra. O sea, son solo ejemplos. Los de Holbox, una isla pobre, olvidada ahí en el Caribe mexicano, y de repente quieren hacer una zona hotelera ahí, le quitan a la gente la tierra, o como lo han hecho en Jalisco, en la zona de Tenacatita. O sea, es verdaderamente despojos, más despojos, más despojos, más encarcelamiento, más desaparición, más asesinatos, más tortura, más barbaridad y media. Barbaridad y media. Reitero, más muertos, más asesinados que en el gobierno de Calderón a estas alturas, en ese periodo de tiempo. Con un tipo que supuestamente está haciendo grandes transformaciones del país y supuestamente está mejorando y supuestamente está avanzando. Más del 60% de repudio. Pues es evidente que tiene que irse, pero es evidente que tenemos que materializar con actos de presión muy fuerte, ese rechazo bárbaro que hay a este desgobierno de Peña Nieto y de la inmensa mayoría de los estados de la República. Y yo hasta este momento no veo más camino que la desobediencia civil. Y yo de verdad veo buenos indicadores, porque, a ver, si lo que estamos proponiendo el 1 de septiembre no tiene mayor peso, ¿por qué mandan a sus trolebuses aquí a tratar de distraernos el día de hoy con majaderías y provocando y desvirtuando y tonteando? ¿Por qué mandan un tipo a la reunión de hace rato a tratar de reventar la charla que estaba yo desarrollando? Pues simplemente porque les está haciendo daño, simplemente porque la iniciativa, la gente, al no ver por dónde, pues está empezando a retomar y a reflexionar sobre esta posibilidad de la desobediencia civil y está empezando a hacer la suya. Y si el pueblo la hace suya, un sector, por pequeño que sea, ya aprendió el asunto, y entonces ya es cuestión de que vaya madurando y de que acabe consolidándose. No es cierto que el pueblo no se vaya a levantar. Hay una subestimación, aunque por otro lado no la hay, porque cada vez compra más armamento, ya crearon otro grupo de la Guardia Nacional, no sé cómo se llaman, los 5,000 nuevos elementos, y siguen haciéndole chipotes a todos los cuerpos de seguridad pública del país, y en realidad encaminado todo a la represión, a la intimidación, al control, a la amenaza, al atropello de la gente, pero no van a detenernos. No hay manera. Siempre habrá hombres y mujeres que estén alzando la voz. Y si los demás se callan, pues es su problema. Pero si alguien alza la voz, si alguien señala, si alguien plantea, si alguien insiste, si alguien convoca con el ejemplo, pues las cosas van avanzando y van generando un resultado. Entonces, sí, hoy tenemos una asistencia grande de Peñabots y tenemos aparentemente una asistencia baja. Yo ya ni les hago caso a los números, ni del número de seguidores, ni del número de gente que entra a la TweetCam, porque está teniendo un comportamiento sumamente extraño el asunto, ¿no? Simplemente hoy con los provocadores que han entrado a tratar de desviarnos la atención de la charla, ya han incrementado bastante la asistencia. Entonces, además de los muy, muy visibles y que desde hace tiempo están haciendo ahí su tarea, fíjense qué triste papel. Les voy a contar una anécdota que viene a colación. Una vez había un gordo, que se hacía pasar por homosexual, por gay y por ser de origen chiapaneco. Y en realidad era un provocador y un reventador de movimientos. Ahí tenía mis dudas, se apareció, luego se desapareció y luego reapareció. Y en la desobediencia civil era muy activo. Muy activo y según me admiraba mucho y no sé qué y quién sabe qué. Y en realidad desgastaba a la gente y hacía... Era un reventador. Cuando en uno de los mítines que encabezó Andrés Manuel en el Zócalo y que desde la catedral provocaron con una tocada de campanas bárbara que no el mítin no pudiera avanzar, estaba hablando doña Rosario Ibarra de Piedra. Un grupo entró a la catedral a generar supuestamente el reclamo, pero en realidad un grupo donde él encabezaba, están los videos, a generar pues una confrontación con quienes estaban ahí en misa y en una condición pues, ajenos al tema, ¿no? Hay un tema, fue un asunto delicado, los medios le dieron un vuelo bárbaro, se le fueron encima a Rosario Ibarra, culpaban al PRD, hicieron una cosa muy fuerte. Yo era vocero del PRD en ese tiempo y le mandé a llamar, le dije, Juan Carlos se hacía llamar, yo creo que no se llama así. Luego lo vi en Movimiento Ciudadano, la última vez en Convergencia se llamaba todavía, y alerté a su dirección y dije, este cuate es un reventador, un provocador identificadísimo, porque yo hablé con él y le dije, oye maestro, ya vi los videos, tú estás encabezando ahí, ¿qué pasa? No, que yo no fui, ¿qué tal? Que bueno, ahí está el video, ¿qué pasa? Explícame eso. Y entonces estaba de moda una película que se llama 300. Y es una película que habla de una batalla ahí muy importante que resistieron los espartanos con 300 contra todo el ejército persa, que era numerosísimo. Y que al final aguantan un montón y los traiciona un tipo que es un contrahecho. Es un contrahecho... En ese tiempo los sacrificaban, pero a él la mamá lo deja vivo y va a prestar sus servicios con los espartanos y pues, no puede ni alzar la espada, ¿no? Pues, está contrahecho. Y entonces él en despecho va y les dice a los persas por dónde entren por la espalda para agarrar a dos fuegos al ejército que está resistiendo, que los hacen pedazos, ¿no? Después de que habían logrado detener contra todos los pronósticos al ejército persa. Era un traidor, pues, ¿no? Y entonces yo le dije a este guate, tú eres el contrahecho de 300. Justo eres ese. Qué triste papel. Qué función más desagradable. Estos Peñabot son los contrahechos de 300. Son gente que por algún motivo se torció, perdió su dignidad, perdió su valor como ser humano. Porque ni siquiera es que piensen diferente, que haya una confrontación... desde un proyecto, ¿quién puede defender a Peña Nieto? ¿Quién puede defenderlo? Con seriedad, con razón, con argumentos. ¿Quién puede defender la entrega del petróleo, el desmantelamiento de la seguridad social, la privatización de la educación pública, la simulación, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la liquidación de los derechos de los trabajadores, la simulación de las instituciones donde la corte es una pandilla de canallas que validan los atropellos en contra del pueblo y las mayores injusticias cuando el Congreso no es la representación popular, sino de las cúpulas de los partidos y lacayos de los lacayos, de los poderosos que están ahí convalidando el desmantelamiento de nuestra nación como nación independiente y soberana? ¿Quién puede defender esas cosas, hombre? El remate de nuestro patrimonio, el incremento de la gasolina cada mes, el incremento de la electricidad, la privatización del agua, el negocio con el agua, el negocio con los servicios públicos, los negocios inmorales e ilegales al cobijo del poder. ¿Quién puede defender que haya niños pidiendo limosna en las esquinas, limpiando parabrisas en vez de que estén en las escuelas, sean felices, coman tres veces al día? ¿Quién puede defender que los adultos mayores no tengan pensión y jubilación, que no haya salarios verdaderamente remuneradores, que no haya contratos colectivos, que no haya vivienda para los trabajadores, que siendo un país rico, la gente esté cada vez más pobre, paupérrima, en condiciones verdaderamente aberrantes, lesionando toda su dignidad humana? ¿Quién puede defender eso? Pues nadie puede defender eso. Es evidente que el deterioro es bestial y que tenemos que hacer un proceso de rebelión. Entonces, quienes juegan en las redes y quienes juegan en... sobre todo en las redes, porque además es una cobardía. O sea, ¿ustedes creen que alguno de esos se me ha presentado a dar la cara en alguna de las muchísimas charlas que doy a lo largo y ancho del país para sostener ya no sus puntos de vista, sino sus majaderías? No, porque no son hombres. No sé qué tipo de seres humanos sean, pero no son hombres ni mujeres. Con un mínimo de lealtad a sus propios puntos de vista. Son los contrahechos del sistema, y que también a ellos les tendemos una mano para elevarlos en su dignidad humana y en su condición, y para que vivan bien y sean felices y dejen la amargura, dejen la mezquindad. Dejen esa tarea miserable de servir al sistema cuando ellos mismos son explotados del sistema. Ellos mismos tienen un servicio de salud, de educación, de vivienda, de pobreza, de desigualdad. Entonces es un papel tristísimo, tristísimo el que vienen realizando, y que, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero que les tendemos igual una mano para tratar de que tengan la posibilidad de ser felices. Entonces, el objetivo es muy claro. La fecha está ya, próximo lunes, 1 de septiembre. Parar todo, para que todo se mueva. No quiere decir que la gente no pueda salir, no pueda ir al parque, no pueda caminar, lo que quiera, ¿no? Lo que le pedimos es no consumir, no aportar a ninguna actividad productiva. Parar todo. No usar transporte público, no comprar en las tiendas, no comprar en la calle, no nada. O sea, concentrarse en la protesta. Hay quienes estaban pensando ir al Congreso. A lo mejor ya no van a una emboscada, porque reitero que me pareció ver que no va a ir Peña Nieto a la Cámara, a la instalación del Congreso el primero. Yo, francamente, creo que los diputados de la izquierda tendrían que hacerle un bronco o no, si pone un pie ahí, ¿no? Y que por lo mismo lo sabe y no va a ir. Esa es la impresión que tengo, esa es la percepción, pero no he revisado con detalle la información. Entonces, reitero, es probable que más bien el 2 haga como lo hacía Calderón aquí en Palacio, con sus cuates, con sus focas. No, pobres focas, porque es que como las focas aplauden así, por no por una cosa racional, su claque, es el término correcto, su claque. Qué voy a insultar a las focas, yo tan lindas que son. Se va a reunir ahí con sus aplaudidores, a que, o sea, la farsa, porque todos son que es una farsa, la claque sabe que es una farsa, Peña sabe que es una farsa, los medios saben que es una farsa, y todo el mundo haciendo ese papel de simulación y de farsa lamentable. Pues que sigan, ¿no? Pero los que no estamos en esa lógica, que somos la inmensa mayoría, vayamos impulsando todas las iniciativas de lucha. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer, hombre. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Y está la convocatoria para el 20 de septiembre ahí en Balmis 202, donde les pedimos que hayan hecho esas lecturas mínimo. Va a estar muy bien preparada la reunión. No vamos a dejar que se haga esa larga lista de oradores sin ton ni son como la vez pasada, que sí nos sirvió para ver el grado de falta de homogeneidad que tenemos, y que hay que irla trabajando, y en la lucha, en la lectura, en el estudio, en la comunicación, pues la iremos generando, ¿no? Yo no voy a desistir de ninguna de las cosas que traigo, son montones de frentes abiertos, pero lo del edificio del siglo XVIII que están haciendo pedazos aquí en la Plaza Santo Domingo, no voy a desistir. Lo de Cholula, pues toda mi solidaridad ahí, espero en alguna cosa de protesta que haya, tratar de estar ahí presente, porque me parece gravísimo. Una Disneylandia ahí es verdaderamente el colmo. Los movimientos que hay exigiendo la salida de Moreno Valle, por supuesto que hay que apoyarlos. Tenemos que, yo creo que espero que esa reunión del 20 haga un comité contra la represión, con el listado de asesinados, de desaparecidos, de presos políticos, exigiendo su libertad, y luego de todos los daños ambientales, que es otro tema fuerte también, que cada vez está tomando más fuerza, más preocupación, y que si con las petroleras lo que estamos viviendo es, estamos en el paraíso más absoluto. Esas son brutalmente contaminadoras, brutalmente rapaces, prepotentes, inmorales, voraces, terribles, ¿no? Entonces, es muy fuerte el trabajo que tenemos que hacer. Es muy serio ahí, el pobre Bravo siempre anda a 140, es decir, batallando con los trolebuses, ni caso les hagas, hombre, yo nomás les di ahí algunos lleguecitos, pero de verdad, lo digo de corazón, yo esperaría que logremos tenderles la mano y que se conviertan en seres humanos, que recuperen su dignidad, que recuperen su estima y dejen de ser los contrahechos del sistema. Es más, es mejor forma de llamarlos contrahechos del sistema que trolebuses y bots y todas estas cosas que son eufemismos para hablar de quien tiene el alma torcida. Muchos saludos, me dicen desde Teziutlán, pues a Teziutlán y a todo el territorio nacional y los que están afuera también. Están invitando a un evento en Los Ángeles, pues que ahí se hicieron bolas con mi hermana, le propusieron una fecha y luego ya que no, y luego que sí, y luego compran el boleto sin que se vea confirmado. Yo voy a estar ese día en Culiacán. Entonces, bueno, o sea, hay algún ajuste se tendrá que hacer, pero espero. Qué bien se portó la gente de Los Ángeles ahí diciéndole su precio a Peña Nieto. Es un buen ejemplo para nosotros, o sea, ellos ese día no fueron a trabajar, y ahora trabajada, ahora pagada, ¿no? Si no trabajan, no ganan, y hicieron un esfuerzo y fueron y le dijeron su verdad. Sí, eso es lo que tenemos que hacer todos, hombre. Está claro qué es lo que tenemos que hacer. Actuar como hombres y mujeres libres. Mi admiración para los compañeros y compañeras que en Los Ángeles le dijeron sus verdades a Peña Nieto. No es suficiente, pero es importante. Muy importante. No minimicemos ninguna forma de protesta, ninguna forma de lucha. Todas aportan y les reitero que la vía violenta es la que menos es dolor y sufrimiento para la gente. Es que no podemos imponer la razón, que no podemos convencer a la gente de la razón y la fuerza de nuestros argumentos, porque es matarnos entre hermanos, entre hermanos literal, entre amigos, entre vecinos, entre paisanos. La guerra civil es terrible, es una destrucción bárbara, y quien más paga pues es el pueblo, ¿no? Con sufrimiento, con dolor, con sacrificio, con atropello. En pleno siglo XXI, de verdad podemos hacer la transformación por la vía no violenta. No es un acto de cobardía, me parece más desesperación, más terapia de quien plantea esa salida que de verdad seriedad y compromiso, porque además quien está pensando en esas formas de lucha sabe que no es en las redes, que no es una asamblea, que no es una reunión, que así no es como se construye una alternativa de esas características, ¿no? Es mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más riesgoso. Entonces vamos avanzando en la determinación del primero. Creo que vamos a tener un resultado importante. Los indicadores de los ataques que estamos teniendo son positivos, en el sentido que vamos avanzando. Si no nos hicieran caso, si nadie se metiera, si no nos fueran a provocar, si no estuvieran descalificando, si no hubiera toda esta campaña de silencio de los medios de comunicación de todo lo que hacemos, evidentemente querría decir que no estamos haciéndoles mella, ¿no? Por el contrario, estos son indicadores positivos, aunque nosotros buscamos la rebelión de la gente, no los indicadores positivos, ni sentirnos bien, que estamos haciendo lo correcto, ni nada, nada, nada, nada, nada. No estamos logrando el objetivo si no logramos que el pueblo se levante. No vale mayor cosa tener la razón, si fuera el caso, si eso no se traduce en el respaldo popular, en la iniciativa de lucha de la gente, en la movilización poderosa del pueblo. Así es que les mando un abrazo, estamos a punto de terminar la hora, faltan unos cuantos segundos. Les recomiendo muchísimo ese libro de Allá nos vemos, allá arriba nos vemos, o algo así. Qué libro más hermoso. De verdad es de lo más bonito que he leído, a tal grado que estoy batallando para agarrar la siguiente lectura. Llevo ya como 4 libros iniciados sin encontrar algo que realmente me atrape, porque es un libro verdaderamente excepcional. El de Limbo se lo recomiendo mucho, de Masuko, ya lo había yo comentado. Es muy, muy buen libro, muy, muy buen libro. Extraordinario, espléndida escritora, muy bien la historia, aporta mucho además sobre la guerra de Afganistán. Pero este de allá arriba nos vemos, algo así, ganó el premio Goncourt, o como se diga, 2013. Bellísimo libro, muy bien escrito. No sé si voy a estar en lo del Grito de los Libres. Esta es otra cosa, nada, si está el grito. Fíjate que esa es una, ya estamos en una hora y casi un minuto, pero rápido. Es una manera que se ha intentado mucho de hacer el vacío en el grito, pero la gente, es un evento muy popular. Yo creo que va a ir la gente al grito, y si va, Peña y el Estado Mayor aparta el primer tercio del Zócalo ahí para tratar de acallar las protestas. Pero me temo que va a tener una respuesta del pueblo ese 15 de septiembre, Peña Nieto. O sea, si cree que puede seguir impunemente actuando, está perdido. O sea, van a empezarse a dar manifestaciones cada vez más claras y evidentes de el malestar y el rechazo de la gente por la situación existente en el país. Y el 15 de septiembre, cualquier acto masivo al que acuda Peña siempre va a estar acusado, señalado. Claro, el nivel de acoso que traía Calderón era mucho mayor y lo aguantó los 6 años. Entre el alcoholismo y el cinismo, pues se pueden aguantar muchas cosas, ¿no? Pero creo que en el caso de Peña Nieto, inclusive estos insistentes rumores sobre sus problemas de salud, ellos tienen que aguantar de aquí al 31 de diciembre, porque a partir del 1 de enero, si lo quitan, ya no convocan a elecciones extraordinarias. La Cámara, el Congreso decide por 2/3 a su sustituto y ponen a su hermano gemelo. Entonces eso no nos sirve. Tiene que ser que el pueblo lo obligue a renunciar. Tiene que ser un proceso de rebelión de la gente desde abajo para impulsar el proceso de transformación, porque son tan canallas que ya sacaron todas las reformas, contrarreformas. En realidad ya no les sirve, lo hacen renunciar y ponen a otro para aparentar que este sí va a hacer las cosas y que tiene más credibilidad y todo, porque ya se les acabó el tipo, ¿eh? No son ni 2 años y está absolutamente reventado políticamente hablando. En realidad están muy débiles, ¿no? Entonces no hay que irnos con la finta. Tenemos que hacer un análisis de fondo, frío, sereno. Vámonos, vámonos para adelante, ¿no? Les mando un abrazo. Les agradezco mucho su asistencia, su interés. Vamos a guardar, a grabar la webcam de hoy para que la gente la vea. El viernes vamos a grabar con Nakamura un mensaje para el tema de la desobediencia civil, así cortito, preciso, puntual. Debemos haberlo hecho antes, pero nunca es tarde, todavía queda un fin de semana y para que le den cuerda en las redes sociales, ¿no? Les mando un abrazo y a los contrahechos, de corazón, ojalá decidan recobrar su condición y su dignidad humana. Mando un abrazo a todos. Hasta luego. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo